Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Ya lo sabes. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos. Hola. Hola, Oscar, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Silvia Barallobre? Muy bien, Rodríguez. ¿Y usted? Muy bien, por suerte, muy bien. Muy bien, con muchas ganas de sí, radio. Sí. Ganas de radio. Muchas ganas. Hay tanta cosa para compartir, Oscar, con nuestros oyentes, con vos, con Nacho y con todos, y de verdad desborda de información cada semana, sí. cada semana. Pero bueno, por suerte, sí. Por un lado es muy bueno, aunque debemos reconocer, Oscar, que hay noticias que no son buenas, ¿cierto? Exacto, sí, claro. Pero claro, hay otra, y de ella es de la que primero queremos hablar, Oscar, porque hasta podríamos afirmar que es la única buena. Es la única buena. O una de las pocas. En la región, decís vos. En la región, ajá, exactamente. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Porque todo lo que tenga que ver con el COVID no es la región, no es nuestro país, es el planeta entero que no nos da demasiadas buenas noticias, ¿no? Sí. Esa es mi perrita. Sí, te quiere salir al aire también. Está del otro lado, ¿no? Con ventanas cerradas y todo, pero no, tiene igual un buen ladrido. Tiene un buen ladrido la señorita. Sí, sí, sí, sí. Sí, mi perro también. Bueno, la buena noticia es que es chilena, en realidad, sí, proviene del otro lado de la cordillera de los Andes y es la nueva constitución que va prontamente a comenzar a escribirse, ¿sí? Y encontré, no me acuerdo si esto fue en Página 12 o dónde, Oscar, que un detalle de quiénes son. Creo que hemos comentado la semana anterior o la anterior cómo fueron los resultados de las elecciones este fin de semana allá en Chile, que uno de los cargos que había que elegir eran los constituyentes. Claro. Es decir, los encargados de redactar la constitución. Bueno, entonces la pregunta del millón es quiénes son, ¿sí? ¿De dónde provienen los que van a escribir esta nueva constitución? Es un acto histórico, Oscar, verdaderamente histórico, ¿no? Bueno, es la ley primera de la nación. La ley primera y que hace tantos años que no tiene la impronta y el perfil dictatorial de aquel, para mí, monstruo que fue Pinochet, sí, ¿no? Sí, bueno, ¿quiénes van a escribir esta constitución? Jóvenes, mujeres, independientes, aborígenes y también fuerzas de izquierda, ¿sí? Uh-huh. Toda esta gente junta, que a mí me llena de felicidad poder compartir estas noticias realmente, sí, claro, toda esta sí. gente junta tiene la responsabilidad enorme, enorme, de exponer las demandas que tiene la sociedad chilena uh-huh. para de una buena vez sacar de la faz de la tierra, digamos, chilena, ajá. la constitución y la herencia pinochetista, ¿no? Sí. Vos sabés que tiene una paridad de género muy interesante, porque son ajá. 155 los encargados de redactar esta constitución, sí. que fueron electos el otro fin de semana. De esos 155, 77 son mujeres, la mitad. Bien. Muy bien. La mitad, sí. Y tienen también 17 bancas de esas 155 ajá. aseguradas para los pueblos originarios. Ah, viola. Qué bueno, qué bueno. No, no, una cosa más que interesante. Uh-huh. Y esta convención constitucional que brevemente va a empezar a funcionar, trajo además de esto, que ya es mucho lo que te acabo de contar, sí, claro. una fuerza generacional también, porque el 41%, casi la mitad sí. de estos representantes constituyentes, creo que ajá. es la palabra, claro. el 41% no supera los 39 años. Epa, la fuerza de la juventud. ¿Sí? Exactamente, la potencia de la juventud, sí, claro. o sea que paridad de género, un buen número de bancas aseguradas para los pueblos originarios y otro enorme número de bancas para gente que tiene menos de 39 años. Sí. Bueno, y hay una constituyente que es la más joven de todos, tiene 21 años. Mira. ¿Qué me contás? Qué bueno. Es una dirigente comunista que bueno, porque sabemos que el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda se agruparon para esta elección. Sí. Bueno, buenos augurios, ¿sí? La verdad que sí. Para que salga algo bueno, ¿no? Sí, sí. Yo cuando hablabas de juventud chilena, siempre me acuerdo de Camila Vallejo, que fue la que salió al mundo a hablar y a decir y a manifestar mucho de lo malo que tiene Chile, porque la mayoría, por supuesto, los medios que ensalzaban al Chile este anterior a esto que va a pasar, son medios de derecha. Vamos a hablar también de lo que es el, vas a hablar vos sobre todo, lo que es el capitalismo, pero ensalzan este tipo de economía de mercado, economía diciendo que hay crecimiento. Bueno, esto parte de la juventud chilena, entendió por lo que se ve que esto no es cierto. Y Camila Vallejo tiene mucho que ver con esto, salió al ruedo a hablar y a contar un montón de cosas que obviamente acá no las sabíamos, o si se sabía, sabíamos poco. No, no. Y por supuesto a los multimedios de siempre les interesa más esta versión de Chile, la versión, claro. no la que pasó ahora, sino la anterior, la pinochetista, por decir así, porque a pesar de que después de Pinochet hubo varios gobiernos democráticos, entre comillas, hubo versiones de Piñera hasta de ahí un montón, y ni siquiera la versión muy light de centro izquierda tampoco fue muy buena. No, esas cosas no cambian, ¿ves? La matriz, lo que tenían por lo menos hasta ahora, es que la matriz económica no cambiaba. A pesar de los gobiernos que tenían, la matriz económica pinochetista no cambió. No, y no cambiaron infinidad de conductas, digamos, o de derechos que la población chilena no tenía durante todos los años posteriores al kirchnerismo. Esta joven constituyente que fue elegida semanas atrás se llama Valentina Miranda, Oscar, y tiene esos poquitos 21 años. Sí, 21 años. ¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo me gusta la juventud en esas cosas? Y va a participar de la gigantesca responsabilidad de aportar sus ideas, sus inquietudes, sus demandas a la redacción de una nueva constitución, ¿no? a los cuales dice que han sido, ha sido, mejor dicho, Chile gobernada por puros dinosaurios, los llama, durante los últimos 30 años, ¿no? Y también señala Valentina que una de las cosas más importantes es que todo este proceso constituyente que va a tener lugar brevemente, están, van a estar o están representados todos los rangos etarios, de todas las edades, y por lo visto también, tanto la mitad van a ser mujeres, la otra mitad varones, un 18-17% de los pueblos originarios, un 40% de los gente de hasta 39 años. No, de verdad, se perfila algo lindo, Oscar. Allende la cordillera. Allende, casualmente, ¿no? Allende hablando de Allende, ¿no? Ideología. Recordemos que no es obligatoria la votación. Para mí tiene más valor, porque para mí está bien también que sea obligatorio, ¿eh? Porque uno tiene que, lo tienen que obligar a formar parte de algo, porque si no, no puedes decir, en nuestro caso, no puedo decir, bueno, ¿qué crees? Yo no lo voté. Vos votaste algo, votaste otra cosa. Si no querés votar, vota en blanco, pero tenés un deber mínimo de tratar de entender de qué va cada candidato, de qué va el futuro del país. Y yo por ese lado me resulta más fácil entender que la gente se preocupe un poco por qué le va a deparar el destino. En este caso, como no están obligados, es más todavía. Tiene más, para mí peso, ¿no? Por eso, es un notición realmente para la región, es un notición, Oscar, y de verdad crucemos los dedos para que esto efectivamente prospere y que esa constitución que tienen 6 meses, Oscar, para redactarla, y después se va a llevar a un plebiscito nuevamente para ver si la población está de acuerdo o no. Claro, esa es otra, claro. Con la redacción y bueno, ojalá todo esto sea para bien de este pueblo que de verdad tanto ha sufrido con esa maldita dictadura pinochetista, ¿no? Dictadura, parte de un plan Cóndor, parte de todas unas dictaduras latinoamericanas que hemos hablado ya. Tuvieron que ver en todo el continente, toda esta parte del continente, por lo menos, ¿no? Ojalá. Bueno, ya que tenemos esta buena noticia, nos reímos un ratito. Dale, vamos a escuchar a la Ginás, que está peor, más brava que nunca está, ¿eh? La escuchamos. Me encanta. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. A ver. Sí, bueno, bastante bien. Lástima el color, ¿no? Hubiera quedado mejor de otro color. ¿No le gusta el color azul? No, el suyo, digo. Su color. ¡Qué vieja de mierda! Pero se me saca esa cachirulada de ahí, de la manga. Mire cómo que se saca esa remera que tiene abajo, mija. Disculpe, no me hace frío. Le hace frío, le hace calor, le hace lluvia. Por favor, si usted tiene generaciones viviendo en el monte con taparrabos, comiendo raíces, y ahora se me viene a hacer que la Blancanieves, que encima ahora ni siquiera se la puede besar. ¿No ves que no queda fino así? Por favor, es espantoso. ¡Sáquese esa verga! Encima que me tomo el trabajo de comprarle un uniforme hermoso, ¿me lo viene a arruinar de este modo? Disculpe, señora, me lo compré yo. No, bueno, pero que se lo descuente del sueldo no quiere decir que no me haya tenido que tomar el trabajo de encargarlo, de elegirlo, de pagarlo y de todo eso. Bastante caro que me salió. ¿2.000 pesos? Y a usted le parece caro 2.000 pesos, por favor. Eso es porque usted lo ve como un gasto y no como una inversión. Usted piense que es la inversión que usted necesita hacer para trabajar. Claro. Caro la cosechadora que tuve que comprar yo el año pasado de $85.000. No me mire con esa cara de macumbera. Si no le gusta, sabe perfectamente que se puede no ir a ninguna parte porque estamos en fase 1 y usted no es esencial y tampoco invisible a los ojos, lamentablemente. O sea, que algo que me enseñó la pandemia es que mal de muchos, provecho de pocos. Me voy a tirar un poco a la cheslón. Me hace unos panqueques con dulce de leche, por favor. Con helado. ¿A qué hora cierra Rapa Nui? ¿Panqueque? ¡Ay, no puedo más! Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Muy bien. Es muy graciosa, es mala, mala, mala. Mala en serio. Pero bueno, en mala esta vez se vengaron. Esta vez se vengaron. Bueno, es la venganza del que puede, ¿no? Ah, es una, como dice. No, es preciosa, es preciosa. Sí, sí, es una actriz enorme, enorme, enorme. Y puede hacer personajes o papeles tremendamente dramáticos, trágicos, sí, como esto. Sí, exactamente. Como esto, ¿no? Sí, exactamente. Muy dúctil, sí, habla de una buena actriz. Bueno, alguien que no es actor. Otro chiste que. Sí, de alguien que contanos, no es actor. Por favor. No es actor, pobre hombre, no. No es pobre hombre, discúlpame, no estoy de acuerdo. Estamos hablando de Mauricio Macri, no es pobre. Le hicieron una entrevista en la CNN, en el canal CNN, le preguntaron por qué se fue a Miami a vacunar, a inmunizarse. Ajá. Si él había dicho que no pensaba hacerlo, hasta que el último de los argentinos perteneciente a grupos de riesgo y los trabajadores esenciales no lo hubieran hecho. ¿Qué dijo? Lo mínimo. Un prócer, va. Es un prócer, escuchá esto. Lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos. Voló. Para liberar la de alguien en la Argentina. Qué bueno, ¿no? Qué tipo. La verdad que es un prócer. Ahora, después uno entra a ver la noticia y en Estados Unidos no hay que desembolsar ni un solo dólar para recibir la vacuna. En la página oficial del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del gobierno yanqui norteamericano, informa que la vacuna contra el coronavirus es gratuita. Los proveedores de la vacuna de la COVID no pueden, señala, cobrarle por vacuna o cobrarle directamente los gastos de administración, copago, coseguro, ni saldo de la factura después del reembolso. O sea que mintió, ¿no? O sea que... Bueno, una más de las cientos de miles de mentiras que sabemos escuchar de este personaje. Se me sale la lengua para decir una palabra muy fuerte, pero sé que no corresponde, Oscar. ¿Vos decís que no? Porque este sujeto fue presidente de la nación, sí, claro, y claro. Fue elegido. Exactamente. Por eso me resultan peligrosos esto, que parecen ser medios con algunos problemas o que no entienden mucho de la vida. Pero bueno, no es cierto lo que vos decís. Tenemos un mensaje, aprovecho y lo digo ahora porque Marian, a través de la aplicación, dice: ya es hora de un giro en la política de los hermanos chilenos. Coincidimos plenamente, Marian, y estamos muy contentos por eso. Así es. Muy. ¿Viste? Estaba este hombre que se fue a Gringolandia a dejarnos la vacuna que le tocaba a él, dejarnos a nosotros. Mirá qué bueno que es. Por eso se pega con lo de Verónica Ginás, ¿viste? Esa supuesta dádiva. Perdón, Oscar. ¿Qué fue lo que dijo esto último? ¿Cómo ¿Quién? Es lo que dijo? El ex presidente. Ah, no, bueno, esto dijo que lo mínimo que podía hacer, me pongo nervioso, me trabuco porque, viste, uno está hablando, claro. Está repitiendo y palabras prócer. Y quiero decir, yo no escuchaba bien, ¿no? Sí, yo estaba por buscar el audio, pero no lo encontré. Lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos para liberar la de alguien en la Argentina. Sí, esto dice, esto suena a Mickey Vainilla, dice Nacho Monkey, es tal cual. La verdad que sí. Y además, lo están dejando sin argumento, te digo, ¿no? Perdón, Oscar, alguien le debe haber tirado alguna palabra. Esta de liberar no me suena muy. Vos decís que es muy difícil, claro, de corrido. Es un poco más fina, digamos, ¿no? Sí, alguien le escribió estas cuatro. Sí, siempre. No sé si llega a cuatro renglones, pero bueno, los dos renglones se los escribió alguien. No tuve la suerte de escuchar toda la entrevista, sí, ni leerla, ¿no? Es algo que levanté del Pirulo de página 12, pero se replicó en muchos lugares. Y eso me trae algo, quiero agregar algo que tiene que ver con lo de gringo, en Gringolandia. Dale, dale, dale. Se fue a Gringolandia, sí. Se fue a Estados Unidos. Y estuve viendo algunas, algunos ejemplos de dónde viene gringo. Gringo. Nosotros los latinoamericanos le decimos gringo a los que son de otro país, preferentemente Estados Unidos o también de Europa, pero generalmente pasa con los de Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Porque Estados Unidos también es de México. Alguna de las acepciones de esta terminología dice que en la batalla del Álamo, en Texas, allá por 1836, los mexicanos le gritaban Greens Go, verdes, por los uniformes vayas. Debido al ejército americano, bueno, tenía un uniforme verde. Green Go, Green Go, le gritaban en su en su idioma inglés, en su rústico inglés. Quedó gringo, que tampoco era verde el uniforme, era un azul raro, pero lo veían verde, gringo, que se vaya. Bueno, uno quedó ahí, una versión. La otra dice que también en la Guerra de México-estadounidense, entre 1845 y 1847, los soldados estadounidenses que invadieron México cantaban una canción llamada Verdes crecen las lilas, Green Grow the Lilacs. De ahí dice algo de Green Grow, quedó gringo también. Hay otra bien. Más. Sí. Interesante esto, Oscar. Sí. Hay otra que dice que los batallones también de Estados Unidos se identificaron por medio de colores. Dice así, pues el blue, el red y el green tenían, depende de su lugar, colores identificatorios. Y bueno, en esa parte, cuando estuvieron en esta guerra contra México, estaban la parte unos green, unos verdes, estaban los verdes ahí, el batallón era el verde, supuestamente, y también esto de gringo, pero bueno, esto tiene todo que ver con el color, más que nada, así que bueno, no sé si eso por ahí lo entiende Macri. No sé, porque él fue una escuela bilingüe. Claro, eso te iba a decir, una escuela bilingüe. Uh-huh. Una escuela bilingüe muy renombrada, por otro lado. Sí, me parece que el expresidente mucho favor no le ha hecho como divulgación, digamos, como publicidad. Pero bueno, no. Muy interesante. Y también te digo la última que es un poquito más difícil de entender o de creer. Dice, la última versión dice que había un administrador de compañías bananeras centroamericanas que se llamaba Green, de apellido Green. Los obreros, sí. Bueno, los obreros reprochaban los métodos de las bananeras, de la mayoría de las empresas de ese momento y hasta ahora, son terribles. Y de esto también, Green Go Home, Green Go, Green, también verde, pero en este caso por el apellido. Ahí está, bueno, un poco de la historia de este Green y, bueno, de nuestro Gringo. Está bien que este hombre se haya ido, ¿no? No, pero además cualquiera de estas versiones tienen un denominador común, Oscar, ¿no? Es que se vayan. Que se vayan, exactamente. Que se vayan. Es por eso. Yo recuerdo otra expresión también de hace muchos años, era Yankees go home. Go home, sí, claro. Era lo mismo. O sea, claro. Siempre parece ser que uno le está deseando que se vayan. Exacto, sí. Bueno. Sí. Y siempre tenemos razón de por qué. ¿Por qué hay muchos? Sí. Seguramente. Sí. Pero que se vayan de América Latina, estamos todos de acuerdo. Sí, por supuesto. Bueno, escuchamos ese tema que has elegido. En un momento que va a ser bueno. Salió un disco que se llamó Tango 4, y dentro de ese disco estaba también Sandro, Charly García, Pedro Aznar. Bueno, y grabaron este tema que vamos a escuchar ahora, que tiene el poder que tiene Sandro cuando hace rock. Aquí ahí me gustaba mucho Sandro. Bueno, lo escuchamos. Rompan todo. Dale. Sí. Me canso de sufrir. que estoy en la torre de marfil. Yo soy como no es, yo tampoco soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, y aquí no esperes más. No me dejes morir. Si quieres saber, si quieres vivir, oh, abriendo de par en par tu pobre corazón. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Cementerio Club. Cementerio Club, un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21 en Radio Monk. Radio Monk. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Hoy en Seamos la Historia continuamos donde habíamos dejado en el martes 22 de mayo de 1810, el cabildo abierto tan solicitado. Ante las palabras tan provocadoras del obispo Lué, no sé si recuerdan, con que quedara un solo español en la tierra debería ser nuestro dueño, ¿quién le responde? El doctor Juan José Castelli, que le dice: a mí me toca contestar al obispo, y si se me impide hacerlo, acudiré al pueblo para que se respeten mis derechos. A lo que Lué, que no sabía quedarse callado como buen defensor de la Inquisición, interrumpió con desprecio intentando humillar a Castelli. ¿Asombra que hombres nacidos en una colonia se crean con derecho a tratar asuntos privativos de los que han nacido en España, por razón de la conquista y de las bulas con que los papas han declarado que las Indias son propiedad exclusiva de los españoles? Castelli, en una brillante alocución, sintetiza: aquí no hay conquistados ni conquistadores, aquí no hay sino españoles, y los españoles de España son quienes han perdido su tierra, y los españoles de América tratan de salvar la suya. Los de España, que se entiendan allá como puedan, y que no se preocupen que los americanos sabemos qué queremos y hacia dónde queremos ir. Resolvamos, señores, lo que nos conviene hacer ahora. No perdamos tiempo. Propongo que se vote la subrogación de otra autoridad a la del virrey, que dependerá de la metrópoli si se salva de los españoles, y que será independiente si España queda subyugada. Manuel Belgrano, nervioso, paseando por el cabildo, estaba atento a una porción de hombres que estaban preparados para que a la señal de un pañuelo blanco ataquen para defender si querían violentar a los patriotas. Ahora bien, en lo único que habían concertado los patriotas era en el propósito de deponer al virrey, pero no se les ocurrió en ese momento, por falta de experiencia o de tiempo, establecer la moción a presentar la lista con los nombres de las personas con las que querían integrar la junta. Sobre un total, se produce la votación, sobre un total de 230 votos, hubo 160, o sea, aproximadamente el 70% en favor de la deposición de Cisneros. Aclaremos, entre comillas, que los exponentes, obviamente, de las familias más ricas, que luego formarían nuestra oligarquía, votaron a favor del virrey. Esto que sucedió era una revolución. Que 160 vecinos de Buenos Aires le digan al representante del poder español que está despedido es un hecho revolucionario. En medio de tan seria situación, sucedieron episodios graciosos como el de don Benito González Rivadavia, padre de Bernardino Rivadavia, que se excusó o excusó su inasistencia al cabildo del 22 por tener que tomar un purgante a las 8 de la mañana, continuando hasta el mediodía los efectos de la bebida. Un detalle gracioso. Ya estamos en el miércoles 23 de mayo. El cabildo determinó que fueran a intimar al virrey para que dimita, a lo que éste accedió finalmente, quedando en cabeza del cabildo la tarea de formar el nuevo gobierno. ¿Qué pasó? Ese mismo día nace la maniobra organizada por el síndico Leiva, pues el cabildo, después de cesantear al virrey, nombra una junta integrada por Castelli y Saavedra en representación de los revolucionarios, un cura, un comerciante por el absolutismo, e incorpora como quinto integrante y cabeza de la junta al propio virrey Cisneros. Esa noche, y sin haber hecho conocer aún la nueva junta, estaban un poco atemorizados los cabildantes. El síndico Leiva informa a los jefes militares acerca del nuevo gobierno y les obsequia un reloj a cada uno y 100 pesos para repartir entre la tropa. Esto indigna a los oficiales, que rehúsan recibir el reloj, y los soldados tiran la plata al foso. Conscientes del peligro que se avecinaba, las autoridades del cabildo ordenaron al jefe de correos que no permitiera la salida de ninguna carta hasta nuevo aviso para evitar que se conociera en el resto del virreinato lo resuelto el 22 de mayo. Primera hora del jueves 24 de mayo, el cabildo manda fijar en las calles el texto del bando donde anuncia la formación de una junta presidida por el excelentísimo señor virrey Cisneros, junta que debería ejercer el poder hasta que se congreguen los diputados de las provincias interiores para establecer el gobierno más conveniente. Obsérvese que con esta junta hay ampliación del poder, pero no transferencia. A las 3 de la tarde jura la junta tramposa urdida por el síndico Leiva, con la aquiescencia del sector moderado y también la aquiescencia de Saavedra. Mientras los bandos son arrancados y pisoteados por hombres del pueblo y ya los chisperos convocan a manifestar el disgusto ante el cabildo. Por la noche, obviamente, renuncian Castelli y Saavedra y se disuelve ese falso gobierno, pasando el poder nuevamente a manos del cabildo. Vuelven a reunirse los muchachos sediciosos y redactan una esquela diciendo que, habiendo el cabildo excedido las facultades que el pueblo le había dado en la elección de la junta y sobre todo con motivo de un nuevo nombramiento del depuesto virrey Cisneros, el pueblo había reasumido las facultades que el 22 de mayo le había concedido al cabildo por haber sido violado su encargo, y ordenando que sea nombrada una junta conformada de esta forma: presidente y comandante de armas Cornelio Saavedra, 50 años, potosino, elegido comandante del cuerpo de patricios por sus compañeros. Vocales: Juan José Castelli, de 45 años, doctorado en leyes en la Universidad de Charcas. Manuel Belgrano, de 39 años, abogado recibido en la Universidad de Salamanca y primer secretario del Consulado de Buenos Aires, cargo que ganó por concurso en España. Miguel de Azcuénaga, de 56 años, militar graduado en España y uno de los hombres más ricos de la junta. Manuel Alberti, de 47 años, ordenado sacerdote en Córdoba. Domingo Mateu, de 43 años, piloto naval y comerciante. Y Juan Larrea, de 27 años, comerciante, que aunque español, colaboró siempre con la causa patriótica. Secretarios serían Mariano Moreno, de 32 años, abogado graduado en la Universidad de Chuquisaca, curiosamente el miembro de la primera junta más fervoroso defensor de la Revolución, no quería ser parte de la misma y firma, dejando constancia en el acta, que él no desea el cargo que le ofrecen. Y Juan José Paso, de 52 años, doctor en jurisprudencia en la Universidad de Córdoba. El petitorio fue firmado por 400 vecinos de los más sanos y principales. La resistencia a Cisneros adquiere rápidamente un inequívoco carácter de pronunciamiento militar. Los cuarteles sublevados con inusitado alboroto de los regimientos. Y llega por fin el viernes 25 de mayo de 1810. Amanece lluvioso y frío. Y para redondear el tema, sí hubo algunos paraguas, aunque no muchos. Era un artefacto conocido en Europa desde el siglo XVIII y muy caros eran por estas tierras, así que la mayoría se cubría con capotes o con lo que podían. Cuando los hombres de la Legión Infernal se percataron de que agentes de Cisneros se estaban infiltrando en la muchedumbre, pues Cisneros hacía el papel de renunciado resignado, pero la verdad es que desde la misma noche del 24 en que lo obligaron a renunciar por segunda vez, comenzó, apoyado por Liniers, el lío desde Montevideo y el virrey del Perú, a preparar la contrarrevolución. French y Beruti pidieron a su gente que llevaran en los pechos distintivos, o sea, se cambiaron las cintas blancas de paz por cintas encarnadas símbolo de guerra. Se reunió el cabildo aceptando la segunda renuncia de Cisneros, pero Leyva seguía con intenciones de desestabilizar la movida y exige que la petición de nombrar a la junta propuesta, este es el momento en que piden, y exigen burlonamente que sea firmada por el pueblo. ¿Qué hizo French? Salió corriendo y llevó a cabo, después de unas horas, presenta varios cuadernillos con 411 firmas, incluyendo 8 repetidas. Este es el detalle gracioso. La mayoría de militares de los batallones sublevados firmaron, la mayoría de los eclesiásticos y civiles. French y Beruti firman a nombre propio y de los 600, y Leyva, que no se resignaba provocadoramente, se asoma a los balcones del cabildo y pregunta irónicamente, ¿dónde está el pueblo? A lo que Beruti responde ofuscado, si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo está armado y gran parte del vecindario espera el llamado para rápidamente venir. ¿Quieren ustedes verlo? Finalmente, la ceremonia de la jura se produce y fue solemne. El cabildo ocupó sus asientos bajo el dosel adamascado. A uno y otro costado formaron los comandantes militares. Los miembros de la junta entraron por el centro en medio de un gran silencio. Abre el Evangelio Saavedra poniendo sus manos sobre el libro y los miembros de la junta se postraron delante de la mesa. Castelli puso la palma de su mano sobre el hombro, uno de los hombros de Saavedra, después Belgrano sobre el hombro de Castelli, y así sucesivamente. Aún se negaba el cabildo, después de la jura, a proclamarla, cuando los sediciosos entraron con pistolas y puñales en la sala capitular para terminar de convencer a los cabildantes. Así cae el absolutismo y nace nuestra primera junta, de esta manera áspera y con no tan buenos modales como relata la vieja historia. Nace la figura también de quien sería, por poco tiempo, el hombre más fuerte del nuevo gobierno, Mariano Moreno. Suspenso nuevamente, porque la próxima semana vamos a charlar sobre qué pasó después del 25. Por el momento los dejamos festejando, tomando y bailando, y a la falta de luz en las calles, porque el cabildo cerró las puertas todos disgustados, abrían las puertas de las casas para que las velas y las luces de adentro iluminaran el festejo. Buena semana y feliz Día de la Patria. Quiero señalar que la paz no es la ausencia del conflicto.